historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. No hay visita, amigo o turista que pase por Tras la Sierra y no se vuelva a sus pagos sin antes haberse dado el gusto de comer un buen plato de chivo. Puede ser en una parrilla o restaurante, y los hay muchos, claro, pero también está ese turista al que le encanta volver a su ciudad y poder darse corte con los amigos contándoles: no sabes el chivito que hice a la parrilla. O los más experimentados: no sabes el chivo a la cruz que me mandé. Y ahí les cuenta que cuántos kilos tenía el bicho, cómo lo adobó, cuántas horas de fuego le puso, y así. El chivito forma parte de los sabores que dan identidad tras la sierra. Pero no solo para los de afuera, ¿eh? Para la gente de acá es también una comida muy apreciada. La parrilla de cualquier cumpleaños, por ejemplo, tiene que tener una pieza que haga honor al agasajado. Puede ser un costillar, pero en general el chivito se lleva la mayoría de los números. El chivo no es una comida de todos los días, es cierto. Es un plato para ocasiones especiales, rituales, podríamos decir. Pero si hacemos la suma mensual de los cumpleaños de parientes, vecinos y amigos, bien podemos decir que el chivito forma parte de la cocina cotidiana de los pueblos y ciudades de Tras la Sierra. Queridos oyentes, les doy la bienvenida a esta cuarta edición de Historias de Acá para acercarnos a una de las labores de campo que ocupan a miles de familias de nuestra región: la cría de cabras y cabrito. ¿Quiénes los producen y cómo? Yo le pegaba con cosas porque me quiso correr una vez, porque y yo estaba subiendo la oveja, la que estaba inquieta, estaba subiendo el carne y se puso un, me quiso correr ahí y yo le tiro un casco y se muere. En el programa pasado adelantamos algo, cuando les conté que más de 3.000 familias de campo desparramadas por los pueblos de nuestro territorio son las responsables del abastecimiento de este plato que da sabor y tradición a la región. Se calcula que en las manos de esas familias recae aproximadamente el 30% de la producción de cabritos de toda la provincia. Lo que quiere decir que nuestra región produce unas 400 toneladas anuales de carne caprina de primera calidad. Les cuento que yo tuve oportunidad y la suerte de conocer muchos corrales de nuestra región, acompañando el trabajo cotidiano que los referentes de la Unión Campesina de Tras la Sierra y los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar llevan adelante en distintas localidades de la región para fortalecer la actividad caprina de las familias campo adentro. Y entre otras cosas descubrí que, bueno, como todo en el campo, la cría de cabras y cabritos demanda una sofisticada atención y sobre todo tiempo, mucho tiempo, que en este caso suele estar a cargo de las mujeres de la casa. Por empezar, al corral de las chivas se va todos los días y más de una vez al día. Los invito a hacer la primera visita al corral, la de la mañana, con una querida vecina del paraje de San Isidro, Gloria Costa y sus tres chiquitos. Junto con las cabras, Gloria y sus hijos crían también ovejas, para el consumo propio y para la venta. ¿Los dos machitos fueron? Mira, y se escapa de vuelta. Sí, no importa, esa vez que ya le dejamos entrar, no lo soltamos. ¿Y ella decís que está nerviosa porque parió? Sí, así esto nunca la compramos y era arisca. Por eso es así. Sí. Como los otros, no, son todos agachados. Mira, esta antes era grande, se golpeó, mira cómo quedó de enana. No, ese es macho, lo hemos capado. Para después comerlo. Para que se quede grande y después cambiar. Porque si no va a tener mucho olor chivo. Dímelo, otro carnero. Wow, guarda, no van a golpear los chiquititos. ¿Por qué sacas gloria algunas y otras no? Porque los chicos le tienen miedo al carnero, por eso no se meten. Hay que sacarlo primero. Claro, soltamos el carnero y se meten allá todos los corderitos. Ahí dale el Tiago, Kevin, ahí. Claro, los que tienen hace dos, tres días los encerramos para que no se pierdan, porque si no se quedan dormidos por el campo y tenemos que salir a buscar, entonces los dejamos encerrados y a la tarde los volvemos a soltar. ¿Y ahora vas a soltar las ovejas? Sí, encerramos los chiquitos que hay y soltamos las ovejas. ¡Otra la el carnero! ¡Aquí el chivo! Se va cada mañana para soltar la majada al campo, a donde va a ir a pastar, y luego se vuelve a la tarde para hacer entrar la majada, a donde va a pasar la noche a resguardo. Pero no toda la majada va al campo, ojo. Antes de largarla, hay que encerrar a los chivitos, y en el caso de Gloria también a los carneritos. Ellos se van a quedar en el corral, porque el campo es peligroso para las crías. Pueden dormirse o pueden ser madrugada por algún zorro. Las que van al campo a pastar son las chivas y chivos grandes. ¿Y qué come la chiva? La pastura de la cabra no es gramilla, es el brote de churqui, del tala, del molle. Cualquier monte sabe comer la chiva, dice el criollo. Y por eso la cría de cabras, a la vez que depende del monte serrano para alimentarse, es también una de sus fuentes de manejo y de preservación. Podríamos decirlo así, sin monte serrano no hay chivito. Por eso hoy uno de los principales problemas con el que se encuentran las familias campo adentro es el crecimiento de los alambrados. Escuchemos lo que nos cuenta Facundo Sarri, ingeniero agrónomo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, con sede en Villa Dolores, y también integrante de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Es una producción que se hace a nivel familiar, donde participan niñas, niños y toda la familia, mucha mano de obra de la mujer también en las cabras.